Y tenemos ahora sí el momento de la entrevista porque estamos en comunicación telefónica con Ricardo Mosero, intendente de Coronel Suárez, parte del movimiento Derecho al Futuro y uno de los asistentes de este cónclave de intendentes que tuvo lugar el viernes pasado en Berazategui, un dirigente que en la previa del cierre de listas había manifestado su disconformidad con el sector del kirchnerismo más duro, de la Cámpora, de Máximo Kirchner, y hoy volvemos a hablar con él, con Ricardo Mosero, después de las elecciones bonaerenses y nacionales, para conversar sobre cómo sigue el peronismo en los meses que se vienen. Ricardo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Juan y Guarino desde Bahía Blanca, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Todo bien por acá. Bueno, en principio, poner de manifiesto, Ricardo, que para quien no conoce, ¿no? Que en estas elecciones no tuviste la posibilidad de participar con la boleta de Fuerza Patria, competiste, ¿no? Con tu boleta corta, con tu armado local Sí. finalista, pero fue un resultado positivo porque ganaste la elección y el sector que te desafiaba, por así decirlo, no logró pasar el piso. ¿Qué reflexión tenés de sobre esto ocurrido en tu distrito, Ricardo? Bueno, mira, yo en la reunión que tuvimos el viernes, el otro día con el gobernador y casi 47 intendentes que estamos dentro del MDF, Sí. yo había dicho, ya les había recordado el año pasado, este año otra vez, la reunión que tuvimos en febrero en Villa Gesell, donde fui uno de los primeros intendentes que habló y le pedí al gobernador en ese momento que teníamos que adelantar las elecciones, que las teníamos que desdoblar, que era lo que el consenso, que todos queríamos lo mismo, se lo transmití y también le dije que teníamos que armar un espacio nuevo porque yo personalmente con la Cámpora no podía ir ni a la esquina. Entonces, bueno, se resolvió que sí, que se hacía el desdoblamiento. Hablaron todos los intendentes y todos dijeron en la misma sintonía que queríamos el desdoblamiento. Y el gobernador aceptó el pedido del desdoblamiento y también aceptó la construcción de un espacio nuevo. Así fueron transitando los meses hasta que en un momento se resolvió, resolvieron el gobernador y otro grupo de intendentes que tenían que ir en unidad y que tenían que ir junto con la Cámpora y con el Frente Renovador, cosa Sí. que yo había anticipado que no iba a ir y obviamente les avisé que no iba a ir. Que con la Cámpora no iba a ir. Yo sé que a muchos opinaban lo mismo, pero bueno, pero cedieron y fueron en Fuerza Patria. En caso mío dije que no, y acá en la lista de Fuerza Patria la armó la Cámpora. Sí. Y bueno, mi objetivo no solo era ganar las elecciones con el movimiento vecinalista que lo tengo desde el primer día que fui intendente, sino que a su vez que la Cámpora no llegue al piso. Y logramos eso. No, por suerte no entraron, no llegaron al piso los concejales de la Cámpora y los candidatos, ¿va? Y Sí. nosotros ganamos holgadamente, metimos cuatro concejales, dos La Libertad Avanza y dos por Residuos Los Radicales. Ajá. Así que con eso quedó un poquito demostrado de lo que yo estaba diciendo. Y además quedó demostrado también en esta otra campaña, ¿no? Donde se acusó a muchos intendentes de que no hicieron campaña en la nacional, pero la verdad es que es muy difícil hacer campaña cuando no tenés la boleta para poder entregarla, en Sí. mano, como decían todos, se manifestaron todos los intendentes lo mismo. Sí. Pero además hay otra cosa más profunda que yo analizo. Esa lista la hizo Cristina con la Cámpora. Sí. El gobernador Kicillof pudo meter dos candidatos, nada más que dos, en el medio de la lista. Entonces, ¿qué intendente iba a traccionar, iba a militar esa lista cuando prácticamente lo dejaron afuera al gobernador? O sea, nosotros con Axel y los intendentes ganamos la provincia el 7 de septiembre por 14 puntos. Y eso, si hubiese sido factible, que hubiesen ido intendentes, no fue un solo intendente, no fue nadie de la lista del MDF, no fue nadie en la nacional. Entonces, es muy difícil trabajar con esta gente. Y bueno, yo por suerte en esta reunión que se hizo el viernes, Sí. antes de la reunión hubo una provocación de Cristina de echarle las culpas a Kicillof de todo esto, cosa que sabemos que no es así. Ella es la única responsable de esta derrota, que tampoco fue una derrota, porque fue un empate técnico, ¿no? Si quieren indagarle a Kicillof esta derrota, bueno, fíjate que sacó el 40%, sacó mucho más que cuando fue Cristina en una legislativa, mucho más que cuando fueron todos, el propio Néstor en el 2009, más que el Azul. Entonces, ¿de qué derrota me hablan? Primero y principal, que sacó más votos que todos juntos durante 20 años en esta legislativa. Y después que si la lista la armó la expresidenta, bueno, tendrían que haber militado ellos. Ninguno militó en la lista. Menos Bueno, mal, porque si no se hubiese perdido mucho más feo, ¿no? eso justamente te quería preguntar, Ricardo, porque se habla de que los intendentes no hicieron campaña, cosa que no me consta, pero por lo menos aquí en Bahía Blanca no lo vimos a Tahiana. Digo, faltó movimiento de quienes integraban la lista, y esto sumado, ¿no?, a que no había una boleta partidaria para repartir, para establecer ese vínculo con la gente, le quitó territorialidad, a mi entender, a la elección. ¿Pensás que esa fue una de las causas que hizo que cambie tanto el voto en provincia? Por supuesto. Vos fíjate que, a ver, vamos acá a Suárez. En Suárez nosotros ganamos la legislativa y duplicamos a la Libertad Avanza, por decirte algo. En las nacionales, la Libertad Avanza no hizo nada de campaña, pero cero, ¿eh? Nada, de nada, de nada hizo. Sin embargo, sacó 11.000 votos y Fuerza Patria 6.600. Duplicó, al revés de lo que sucedió a nivel local. Nosotros duplicamos en la legislativa provincial a la Libertad Avanza y ahora en la nacional la Libertad Avanza duplica a Fuerza Patria. Acá es muy simple, o sea, venimos diciendo hace rato que la Cámpora siga con su espacio político en otro lugar y nosotros con el Movimiento Derecho al Futuro queremos crear un espacio, ya lo hemos creado, un espacio nuevo, donde estamos hablando con muchos intendentes de otros colores políticos, donde yo particularmente estoy hablando con gente vecinalista para sumar a un espacio nuevo y que se termine con la política de siempre, ¿no? Si vos, por ejemplo, yo lo que vos me decís, como me preguntaron algunos periodistas el otro día, ¿por qué lo sigo a Kicillof? ¿Por qué lo? Pero ese es el único gobernador, vos sabés que yo llevo 7 mandatos, es el único gobernador que escuchó y escucha a los intendentes y toma resoluciones en base a lo que le decimos los intendentes. Único, ¿eh? Yo llevo 24 años de intendente, séptimo periodo. Es el único que vos te podés sentar a hablar y te llama él. No es que nosotros le pedimos hablar con él. Él nos convoca y dice, tal día vienen los intendentes, ¿qué opinan de tal cosa? ¿Qué sugieren de tal otra? Es el único. Y además es un tipo totalmente transparente, no le pueden achacar absolutamente nada, nada Sí, de es nada. cierto. Él tiene una visión de futuro impresionante. Ahora, Ricardo, uno pensaría que si hay una ruptura con el sector de Cristina, de la Cámpora, de Máximo Kirchner, el gobernador se quedaría sin fuerza legislativa para estos 2 años que siguen. Pese a no que estas elecciones del 7 de septiembre le trajeron una buena cosecha al peronismo, si uno ve los números, la mayoría son no del espacio del gobernador, sino del de Máximo y Cristina Kirchner. Digamos, ¿cómo se superaría este escollo? ¿Alcanza, digamos, Sí, con sí. digamos, No, no, yo, habría claro. otros intendentes o legisladores que se sumarían al espacio del gobernador si el kirchnerismo no fuera parte? Mira, yo eso es lo primero que advertimos. Además, la situación dentro de todo se venía hablando y no había ningún tipo de problema. Da la casualidad, yo no creo en las casualidades de este tipo, que el gobernador cita una reunión del MDF y el mismo día o el día anterior o cuando se enteró. La expresidenta saca culpándolo al gobernador de todo esto. Son todas provocaciones que ya no van más. No te imaginas lo furioso que estaban los intendentes el día de la reunión, las cosas que se dijeron. Entonces, yo creo que quiso romper, la expresidenta quiso romper ese mismo día lo que estábamos nosotros por armar. Entonces, ya ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a negociar o hablar? Del presupuesto con quién. Y únicamente se puede hablar con los radicales y con otros de otros colores políticos y con la izquierda y con otros. Obviamente que con la Cámpora ya está roto el vínculo, ¿no? No creo que están peleándose o discutiendo a ver quién va a ser el presidente de la Cámara. Lo único que les interesa es tener los fondos para seguir manejándose de esa manera. No les interesa lo que hacemos los intendentes, que generamos permanentemente emprendimientos productivos, que hacemos asfalto, que hacemos cloaca, que hacemos escuelas gracias al apoyo del gobernador. No les interesa eso. Lo único que les interesa es romper y destruir lo que está hecho. Por eso es que yo me abrí. Fui el único intendente en la provincia de Buenos Aires del grupo que somos 83, Sí. que ahí estaba al frente de todos en su momento, Unión por la Patria, como quiera llamarlo, Sí. fui el único que no fue con la Cámpora. Entonces yo ya sé cómo actúan, porque me lo hicieron a mí acá en Suárez. Vos Bien. fijate, el jueves pasado, el viernes nosotros viajamos, el jueves pasado había sesión acá en el Consejo Deliberante. Acá hay dos concejales de la Cámpora. Ajá. Votaron conjunto con Cambiemos Sí. para rebajarnos las tasas. Claro. Decime a ver si es una actitud positiva de alguien que terminó la campaña y dijo, sí, voy a seguir apoyando la gestión. La verdad que para apoyarla así, mejor que no la apoye, Sí, en ¿no? Porque momentos donde se juntaron. la caída de actividad también golpea con mucha fuerza en los municipios, muchos Pero por municipios de la. supuesto, Sí, es un palo en pero la por rueda. supuesto, vos. Exactamente, vos imaginate que nosotros estamos juntando de todos lados para poder pagar los sueldos porque tenemos el presupuesto del año pasado Claro. sin actualizar las tasas, sin votar nada y ya termina el año y nos tenemos que manejar con el presupuesto del año pasado porque nunca nos dieron un aumento de tasas ni nada por el estilo. Claro. Entonces, con esa consecuencia donde la coparticipación de Nación le resta al gobernador a propósito para jorobarlo, Sí. le saca coparticipación, obviamente que nosotros estamos, todos los municipios recibimos menos coparticipación también. Entonces, no tenemos forma de endeudarnos para hacer las cosas. Tenemos que ahorrar y ser muy cautelosos en lo que vamos a gastar. Y hacemos lo mínimo y mantenemos un hospital que es un lujo y mantenemos la neonatología junto con la provincia, pero es terrible lo que pasa con esta gente. Esta gente no quiere que nadie progrese. Yo hoy por hoy veo que el gobernador es el único político prestigioso que con visión de futuro que puede hacerse cargo del país. No veo a otro. Entonces, esta gente va a hacer lo imposible para que no llegue Kicillof. Sí, coincido. Ahora la pregunta es, ¿no? En esta situación política y también económica tan complicada, donde el gobernador adelantó, ¿no? Que necesita un pedido, que le aprueben un pedido de endeudamiento, y en una legislatura que ya el año pasado, digamos, tuvo problemas para aprobar el presupuesto, digo, ¿qué se hace con ese sector, con la Cámpora, con Máximo Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, que por un lado se lo necesita para aprobar algunas leyes clave y por el otro lado parece que gasta más saliva en criticar al gobernador que al presidente? Sí, exactamente, exactamente. Vos viste, seguramente que sí, la contestación de Kicillof a todo esto. Dijo, acá hay un solo enemigo enfrente que está destruyendo el país y está vendiendo todo y no hay otro y ni mencionó el ataque que le hizo en forma directa Cristina a Kicillof. Es decir, se están peleando. No, a ver, discúlpame. Para pelearse tiene que haber dos. Acá la que Sí. pelea es la expresidenta, que insulta, que pelea, que agravia, y su hijo, que hablando del gobernador, haciendo morisquetas atrás, una barbaridad, esa gente no puede estar más, no puede estar más. Y si luego una figura nueva, transparente, a la cual los intendentes, no solamente del color político nuestro, los intendentes radicales hablan bien, los del Frente Sí. Renovador también, hablan bien del gobernador, de todo lo que se ha hecho en estos años. Entonces, que haya alguien que quiera jorobarlo y que quiera pelearlo y que quiera agobiarlo, es una sola persona que quiere hacer eso. El resto no, se pelean, ¿no? Que se pelean, que la interna, no, acá no hay interna. Acá el MDF está compacto, está sólido y vamos a trabajar 2027 para que Axel sea el futuro presidente de la nación. Bien, y pensando en nuestra sexta sección también, digamos, ¿cómo sentís que se puede morigerar este problema de representación que se da en el peronismo? Habida cuenta, ¿no? Que virtualmente todos los intendentes del peronismo están en el MDF, sin embargo, cuando uno tuvo que ver la boleta del peronismo, parecía que era la boleta de otra sección, no lo digo por la inclusión de Vanelli específicamente, sino también porque quienes encabezaban, que eran quienes habían encabezado en la boleta anterior, en el caso del primer candidato también otra anterior elección de la mano de Randazzo, digo, boletas que en su momento no han tenido contundencia electoral y que ahora tampoco representaban el armado político del peronismo. Digamos, ¿eso no nos genera un problema a nivel seccional para estos años que se vienen? Sí, claro que genera problemas, pero bueno, nosotros habíamos dicho que tenían que encabezar la lista un intendente, cuando hablábamos del sí, MDF, ¿no? Sí, claro. El gobernador dijo, nos dijo a nosotros los intendentes que veamos quiénes son los candidatos y que se los presentemos. Nosotros lo habíamos armado, decíamos que primero y tercero tenía que ir un intendente, intendenta o una referente de un intendente. Para mantener la paridad, uno, dos o el tercero, pero por lo menos el primero y el tercero que sean intendentes. Ajá. Y resulta de que por una decisión de una presión tremenda que hizo Cristina sobre el gobernador, no fue así. Solo logramos el tercer lugar de Alejandro Acervo, que por suerte entró. Pero como vos decías, y tenés mucha razón, yo ya había hecho la cuenta anteriormente, que yendo solos con el MDF eran todos legisladores del gobernador. Al ir con Fuerza Patria, yo creo que tanto la primera y la tercera, que ganó Catopodis y Verónica Magario, sí, pero le ganaron, sí, ellos que son del gobernador, pero atrás entraron gente de la Cámpora, y entonces se le complica muchísimo, incluso en nuestra sección también, para que le voten. Ya sabemos que hay dos que sí, porque es uno del gobernador, Acervo y la candidata del Frente Renovador, pero los otros dos no. Sí, claro. Entonces, vos fíjate, en todas las sesiones pase eso, obviamente que no va a poder ni siquiera sentarse a hablar con la Cámpora, va a tener que hablar con los radicales, con el PRO, con el resto. Yo no sé cómo se resuelve esto, pero va a estar muy complicado. Sí, y te quiero preguntar, Ricardo, también por la discusión del presupuesto nacional, que ahí también se incluye la eliminación de la expansión de la zona fría, ¿no? Una ley que se aprobó en 2021, que afecta, ¿no?, a Bahía Blanca, a Suárez, a la región. ¿Cómo lo estás viendo eso? Y también si no te llama la atención el silencio del autor de ese proyecto, que es justamente Máximo Kirchner, y que en el último tiempo yo me puse a buscar expresiones al respecto de esto, pero parece que se olvidó de esta ley de su autoría. Sí, mira, a nosotros sí, obviamente que nos perjudica a toda la región. Por ahí es un poco sorprendente que la gente no se entere de esto, ¿no? Es una cosa que hay que analizarla profundamente, pero que la gente no se entere de que estamos a punto. Bueno, de Máximo no me sorprende, porque están haciendo todo lo posible para perder, ¿no? Si, todo lo que puedan hacer para no criticarlo más. Son muy funcionales a Milei. Todo lo que puedan hacer para evitar la crítica al presidente, lo están haciendo. Si esto que vos decís, la ley de zona fría, bueno, nosotros la estuvimos trabajando y militando durante 10, 15 años, y una vez que sale de la noche a la mañana, el presidente la da de baja y ni siquiera el autor de la ley la defiende. Bueno, esto está muy clarito cuál es el pensamiento de esta gente, de lo que quiere para el país, ¿no? Es decir, destruir y que no llegue Kicillof a ser presidente, y todo lo posible, los intendentes que estamos con el gobernador, tratar de también ningunearlos y hacerlo desaparecer si estuviese en sus manos. Cosa que no va a pasar, porque nosotros estamos, el grupo de intendentes de Axel, del MDF, estamos muy fuertes, muy organizados, y vamos a trabajar en la sexta haciéndole entender también a los intendentes radicales, sí, y vecinalistas, y si hubiese quedado alguien, hacerles entender que lo que no voten en este presupuesto, los legisladores radicales o del PRO que no voten este presupuesto, va en perjuicio de los mismos intendentes y de los mismos pueblos de la sexta, ¿no? Y de toda la provincia, pero digo, va en detrimento porque no tienen presupuesto. Obviamente, Axel, todo lo que nos ha estado dando a los radicales, a lo de Cambiemos, al vecinalismo y a nosotros, todo lo que ha estado dando no lo va a poder dar, porque apenas va a poder pagar los sueldos. Entonces, me parece que hay que sentar cabeza con todos estos legisladores que no son del palo, pero que pueden contribuir a que salga el presupuesto, ¿no? Uh-huh. Y te quería preguntar también qué opinás o si tenés una posición respecto a lo que debe pasar con la conducción del PJ bonaerense. Yo hoy recordaba la elección legislativa de 2009, que Néstor Kirchner pierde con De Narváez y bueno, da ese discurso histórico en Parque Lezama, ¿no? De abriendo la autocrítica, enfrentando, ¿no? A esa base militante por ahí de corte más intelectual, que era Carta Abierta para entablar un debate y ver qué se hacía en los momentos que seguían, pero también renuncia, ¿no? A la conducción del Partido Justicialista Nacional. Claro. Hoy se debate, ¿no? La continuidad o no de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense, y él, por lo menos hasta el momento, ha dado señales de querer seguir. Incluso entiendo que está vencido el plazo para convocar a las elecciones, entendido que termina ahora en diciembre el mandato. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo, vos sabés muy bien que yo no soy peronista, yo soy del Partido Intransigente. Es Siempre verdad. dije que el peronismo me adoptó a mí desde la primera hora porque Igual siempre sos más estuve peronista que muchos reunido. intendentes, Ricardo, si me permitís. Sí, eso es lo que me han dicho varios, incluso varios intendentes peronistas me han dicho exactamente lo mismo. Es decir, la justicia social no se proclama, se ejecuta, ¿no? Con hechos concretos y Sí. bueno, es lo que hemos hecho siempre acá en Suárez. Pero de todas formas no No, no, puedo no querés opinar opinar, porque no sí. estuvo, claro. No, no. No puedo opinar, pero sí puedo decirte lo que he escuchado de todos los intendentes, más de 40 intendentes Sí. estuvimos reunidos, que Máximo Kirchner ya debería haber presentado la renuncia al partido porque ha fracasado totalmente. Entonces, eso es lo que opinan varios y que esas cuestiones no hablemos de PJ Nacional. Pero también Sí. hubo varios compañeros que decían que la expresidenta tiene que renunciar también a la presidencia del PJ Claro. y que tiene que ser el que más mida, el conductor que más ha llevado las cosas adelante, que es el propio gobernador. Pero bueno, te digo lo que dicen los intendentes. Yo a mí no me gusta opinar de algo que Que te no es me ajeno, corresponde. claro. Sí, es cierto. No se entiende cómo sería un segundo mandato de Kirchner en el PJ. Kirchner, que hace un tiempo dijo que no tenía tanto sentido esto de las marchas, la marcha universitaria, que lo importante era tener más votos, ganar las elecciones para frenarlo en el Congreso. Bueno, no sé qué hará ahora que se perdió la elección. Y en el caso de la conducción nacional, llama la atención, ¿no? Que la propia Cristina ponga el ojo en un territorio en donde se perdió por medio punto y no en otros territorios donde hay una intervención del PJ Nacional donde no se metió ni una banca, ¿no? Vos hoy hacías referencia a esto de que se le intentó facturar la derrota a Kicillof. Pareciera ser también que es un movimiento defensivo para no reconocer un fracaso propio también por parte de la Exacto, expresidenta. sí, exacto. Exacto, es así como vos lo estás diciendo. Es decir, para la mayoría de los intendentes fue un fracaso de la expresidenta haber armado una lista que no la conocía nadie. Si lo criticaban, no lo criticaban a Tayana, pobre, porque lo puso y se acabó. Y pusieron el segundo, el Frente Renovador, el tercero, Grabois. Entonces. ¿Quién puso todo? Todos los candidatos los puso ella y se pierde y le echan las culpas al desdoblamiento y lo hacen cargo a Kicillof. Cuando nosotros los intendentes, que nos haga cargo a nosotros, nosotros fuimos los que propusimos el desdoblamiento. Imagínate lo que hablábamos todos y coincidíamos todos los intendentes el viernes. Imagínate si no hubiésemos desdoblado. ¿Sabés la Sí, paliza que nos comemos claro. con la gente que llevaba? Si no ganábamos ni los consejos deliberantes. Entonces, fue una acertada haber desdoblado y nosotros estamos felices y contentos. Los casi 50 intendentes opinamos exactamente lo mismo. Entonces, me parece que ha llegado el momento que reflexionen un poco y que se hagan cargo de que ya la gente no lo sigue más, ya es un poco creíble, ya no quiere, la gente no quiere volver más al pasado de este tipo de políticas, en vez de solucionar los problemas a nivel nacional, hablando de lo que estamos perdiendo con esto, porque además, cuando uno hace la cuenta de lo que ganó Milei, que arrasó, y bueno, no arrasó tanto, ¿no? Si uno hace las cuentas, no es para tanto como para que tenga, le va a costar también juntar quórum para poder aprobar lo que quiere. Entonces, me parece que tanto la expresidenta como Máximo perdieron el hilo de lo que significa la unión. Una unión verdadera, no podés criticar al tipo que más votos ha sacado en la provincia de Buenos Aires, el tipo más Sí. prestigioso que tenemos, y hablan de la unión, y a los 2 días que se había firmado la unión, antes de las elecciones, ya Máximo Kirchner lo estaba criticando a Axel. Entonces, lo que quieren es destruir, no quieren unir. Sí, y me parece también que se ha perdido un poco, digamos, el contacto con lo popular, con ese pueblo argentino que la está pasando realmente mal con las políticas del gobierno de Javier Milei. Digo por esto, ¿no? De que el lema de la campaña sea Libertad para Cristina, es una causa que uno puede compartir, pero que entiende que no sirve para sumar votos, ¿no? Un poco. Estoy de acuerdo en esta lectura que por más que no sé, los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner hayan sido para muchos argentinos los mejores momentos, nadie vota con nostalgia votando al pasado, sino No. a un futuro que entiendo, yo sí creo que Kicillof puede significar ese futuro, pero me parece que hay otro escollo que es justamente este susto que se ha metido desde el lado de Trump, ¿no? Pero esta idea de que si gana el peronismo no queda un dólar en la Argentina, que se expropia todo, ¿no? Cosas Claro. que ni vos ni yo pensamos así, pero que quizá mueven el pulso de la economía. ¿Cómo crees que puede superar este escollo Kicillof de cara a 2027? Bueno, yo creo que hay un solo método, y creo que es el que ya lo anunció el viernes Kicillof, que es hagámonos fuertes, consolidemos el MDF, que la gente que se suma piense igual que nosotros. Vos sabés que hay de muchas provincias que habían llamado a los apoderados del MDF Ajá. porque querían armarlo en otras provincias en las Ajá. elecciones. Y bueno, y Axel dijo que por ahora no, que por ahora se consolidaba así como estaba. Dentro de Fuerza Patria. Eso fue antes. Ahora arrancamos una campaña nueva, es Axel 2027. Entonces, seguramente en el resto de las provincias también se va a formar y se va a transformar en un partido donde seguramente va a haber un empuje muy grande del peronismo, pero va a haber de otros sectores también. Entonces, yo me parece que él se tiene que hacer fuerte en esto y sumar la mayor cantidad de intendentes posibles para poder llegar bien, incluso el año que viene, que es el año más difícil para nosotros, Seguro. para todos. Así que para llegar bien al 2027 hay que ir hablando con todo el mundo, explicando cuáles son las políticas que han perjudicado, que muchos la saben, nosotros la sabemos, vos la sabés, yo la Sí, sé, pero sí. por ahí el común de la gente no lo ve, no lo ve, no lo Claro. ve que por ejemplo, hoy tengamos un hospital estallado porque no están funcionando ni las prepagas, y porque lo privado se fundió, y porque lo que pasa. Entonces, nosotros tenemos un hospital que atiende a todo el mundo, pero que tenemos un costo tan grande que lo bancábamos con coparticipación provincial y ahora ya no la Claro. tenemos. Entonces, yo creo que hay que ir hablando con toda la gente para hacerle ver que lo mal que estamos es culpa del gobierno nacional. No, no, no hay otra Bien. cosa, porque me parece que la construcción se hace así, ya tocamos fondo, listo. Bueno, empecemos a trabajar ahora solamente con el MDF, y todos los que opinan igual que nosotros, seguramente vamos a tener un futuro muy bueno, ¿no? Bien. Ricardo, la última pregunta. Para tener una idea del volumen que tiene el MDF, hablaste de unos 53 intendentes presentes en Berazategui, ese es el número, digo, porque se hablaba de 30 durante la mañana, después se hablaba que se sumaban otros 10, y bueno, vos ahora, si no recuerdo mal, pusiste este número 53, más o menos ese es el número 47. 47, bueno. 47 es el número de todo. Mira, el otro día éramos 43 y José Ferreira, Julio Marini, de acá de la Sí. Sexta, habían avisado que brindaban todo el apoyo a mí particularmente en nombre de ellos. Otro Ajá. intendente que faltaron, dos o tres, también le brindaron apoyo. Así que 47 es el número de hoy. Bien. Tiene que ir creciendo eso, ¿no? Bien, bien. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por esta conversación. Siempre un gusto conversar con vos y bueno, los mejores deseos en este camino que se abre con el MDF que desde acá entendemos, ¿no?, que es el que nos puede llevar a un cambio verdadero para esta situación que estamos viviendo, por lo menos del 10 de diciembre de 2023 para acá. Sí, te agradezco la llamada, y ojalá que podamos seguir conversando y que la gente escuche lo que nosotros decimos, ¿no? Porque se tienen que acabar todos estos viejos odios, rencores y empezar a trabajar con la gente mano a mano porque hoy nos necesita más que nunca. Así que te agradezco de corazón, te mando un abrazo grande. No, gracias a vos. Un fuerte abrazo, Ricardo. Hasta luego. Conversamos con Chao, chao, hasta Ricardo. luego. Chau, hasta luego. Con Ricardo Mosero, jefe comunal de Coronel Suárez, uno de los intendentes del movimiento Derecho al Futuro, uno de los más combativos, también hay que decir que.